Buenos días, sean todos bienvenidos a Radio SACB. Mi nombre es Mauricio Morales y me acompañan mis compañeros Rubén Luna Padilla, Marilyn Juárez, Dana Panuaya y Esteban. Les vamos a dar una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Mis compañeros y yo les hablaremos de la historia de esta escuela llamada SACB de México y entre otras. Esta escuela comenzó desde una guardería que en su anterior nombre era Ani, con aproximadamente 15 años que se fundó. Entonces, como empezaron a ver que la escuela tenía éxito, decidió la maestra Ani abrir el nivel de primaria y secundaria. Pero por el nivel académico comenzaron a llegar más jóvenes y fue entonces cuando abrieron el bachillerato, que primero estuvo ubicado en el Boulevard de San Buenaventura y después fue ubicado en la Avenida Cossac. Escogieron esa nueva ubicación, el bachillerato, para que tuvieran más control de los alumnos y así poder tenerlos más vigilados y que puedan tener mejor nivel de estudios. A pesar de que empezó siendo una escuela pequeña, terminó siendo una de las mejores escuelas de Ixtapaluca. Bueno, regresamos en un corte, no se pierdan el final, está muy bueno. Qué bonita canción, ¿no creen? Bueno, sigamos con la historia de nuestro sagrado colegio SACB de México. Primero que nada, a mí también me pareció muy bonita la canción. Me hizo recordar a alguien especial. Porque recuerden que no somos uno, solo somos la familia SACB. Con lo que nos acaba de decir mi compañera, quiere decir que no solo somos 301, o 101, o 501, todos somos una familia en donde nos tenemos que apoyar y protegernos uno a otros. Exacto, mi amigo Mauricio, tienes toda la razón. Por eso invitamos a todos a que conozcan más. Les dejamos otra linda canción. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. quiso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco. La canción, ¿no creen? Con eso podemos reflexionar cómo tratamos a los demás. Sin prejuicios, por eso en la escuela y las personas en nuestro entorno nos tratarán como los tratamos a ellos. Ahora empezaremos con unos chistes para hacerles el día. Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca. Pero soy un dálmata. ¿Qué diferencia hay entre el amor y el SIDA? Pues que el SIDA es para toda la vida. Gracias. No se rían. Ahora los dejamos con otra canción. Qué buena canción, ¿no? Bueno, ahora tenemos a un invitado especial. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me llamo Axel Ruiz Peña, y la verdad es que estoy bastante bien, gracias por invitarme. ¿De qué grupo eres? Soy grupo 101. ¿Consideras que esta escuela, que en esta escuela todos somos familia? Pues sí, claro. Desde que entraste a esta escuela, ¿cómo calificarías tus experiencias del 1 al 10 y por qué? Realmente las calificaría en un 10. Realmente la escuela es bastante chida. Me encanta la participación. No sé, o sea, realmente me gusta la actitud de la gente y pues es bastante agradable el ambiente. ¿Y cómo consideras que son tus profesores? Buena onda, bastante agradables. Me gusta cómo dan su clase. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Compañera Marilyn, en este mes tenemos un grandioso día festivo. ¿Cuál es? Se celebra el día 15, que es el Grito de Dolores. Exacto, en este mes tenemos nuestras fiestas patrias y además en la escuela tenemos un proyecto importante. ¿Cómo se llama ese proyecto? Se llama Identidad Nacional, que consiste en conocer a nuestro país por medio de bailes y otros conceptos muy interesantes. A continuación, una canción que significa nuestro querido México. En Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Sierra de Chihuahua, con la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sad pit, life is a short trip. The music's for the sad man. Bueno, ahora tenemos a una invitada muy especial. Buenos días, mi Anita. ¿Qué tal va su día? Con mucho trabajo, muchachos, pero con mucho entusiasmo de iniciar este día tan frío y trabajando con ustedes. Bueno, en este momento le haremos unas preguntas relacionadas a la escuela. ¿Hace cuántos años empezó a trabajar en esta institución? Bueno, yo comencé en dos etapas. Mi primera etapa fue en el año de 1999. Inicié y pues bueno, si nosotros hacemos la cuenta del 99 al 2018, tengo 19 años. Sin embargo, 5 años previos a esto también trabajé aquí. Yo conocí lo que fue Colegio ANI, en donde era solamente una casita. ¿Por qué decidieron cambiar la ubicación de la escuela, del bachillerato? De nivel bachillerato. Bueno, creo que tenemos que hacer un poquito de historia. Anteriormente, nivel bachillerato se encontraba en Boulevard San Buenaventura. El colegio era grande, teníamos un colegio de 2 plantas, sin embargo, la amplitud y los espacios eran apropiados para medio superior. Cuando llegué, el colegio contaba con 15 alumnos. La matrícula había sido un poquito difícil porque era un colegio de nueva creación. Hubieron algunos desacuerdos porque ese plantel era en base a una asociación. Sabemos que las asociaciones a veces no son muy fructíferas, y directora general optó por deshacer la asociación y venirnos a nuestro plantel aquí en el mismo lugar o la misma avenida de preescolar, primaria, secundaria. Y pues bueno, llegamos aquí después de algunos años. ¿Por qué dice que en Sacbé somos una familia? En Sacbé somos una familia porque las personas que laboramos aquí sobresalimos por nuestra calidad humana, porque conocemos que el trabajo con seres humanos es eso: ser primero humanos nosotros, trabajar en base a valores, trabajar con amor, con cariño, con vocación. Y pues bueno, todos nosotros nos consideramos una familia, e incluso las personas que egresan, ustedes lo han visto, vienen con mucho cariño todavía a visitarnos porque todavía se consideran alumnos SACBE. Hemos visto varias generaciones que hasta este momento ya están trabajando. Incluso hace varios años tuve una alumna que en su tiempo también vino a dar clases en primaria, siendo que esta muchacha fue alumna mía en primaria. ¡Qué bonita historia! ¿Y en qué año se fundó este bachillerato? El bachillerato SACBE se fundó en el año 2000, en primera instancia 2009, y se dio un tiempo de margen porque todavía no arrancaba muy bien con su matrícula, ya formalmente 2011. ¿Cuál es la historia detrás del nombre SACBE? Como todos sabemos, nuestra directora fundadora, la maestra Ani, es de originaria de Mérida. Ella está muy familiarizada con palabras de tipo maya. Entonces, esta palabra maya, que es SACBE, significa camino blanco, y ella hace una alusión no a que nosotros estemos en blanco, porque todo ser humano viene con una carga, tanto genética como de los primeros años, pero sí de un camino que vamos a recorrer y de un camino que tiene que estar plagado de color, y ese color blanco es el que nos ilumina. Bueno, regresamos en un momento. Muchas gracias, Miss Anita, por estar aquí con nosotros, que tenga un excelente día. Ok, gracias a ustedes. Gracias, niños. Nothing is what it seems. I feel it all along in. Recuerden que en SACB todos somos uno mismo. Gracias por estar acompañándonos. Que tengan un bonito día y nos vemos pronto.